Oiga, primo, pues sí, el man está conquistando a la vieja cuando la vieja le dice que es más rústico que un bebé con chucha, pues. Pilla, pilla, pilla, pilla. Dame el tiki tiki, lo quiero ya. Ya ves que lo hacemos sin pensar, ven ya, que no quiero esperar más. Venga aquí, tú lo vas a tener. Dame el tiki tiki, lo quiero ya. Ya ves que lo hacemos sin pensar, ven ya, que no quiero esperar más. Venga aquí, tú lo vas a tener. Dame el tiki tiki, lo quiero ya. Ya tú sabes cómo es, cómo es. Acércate un poco más suavecito, que la noche es fresca, bailemos pegadito. Déjate llevar al ritmo de este viaje, llévame contigo a ese rinconcito. Dame a probar otro poquito, ay qué rico. A ti te gusta y yo lo disfruto, y baila para mí, que yo bailo para ti. Esto es así, sí, gozadera, lechera. Mueve la cadera como quiera, que con esta noche vamos a prenderla. Bajen la luz y apaguen la vela. Hoy te haré subir y tocar las estrellas y dale media vuelta o la vuelta entera, como ella lo quiera. No la dejes sola, que viene de frente y viene con toda. Cuando baila me emociona con su bola, rompe olas. Dame tiki tiki, lo quiero ya. Ya ves que lo hacemos sin pensar, ven ya, que no quiero esperar más. Venga aquí, tú lo vas a tener. Dame tiki tiki, lo quiero ya. Pare que tu movimiento, mamá, es impecable. Estos momentos no son tan casuales. Esta rumba zumba y que tumba murales. Así que move, move, vamos a mover. Sube, sube, pa' ver cómo es. Sigue, sigue, no me lo pare. Que con esta noche vamos a aprender. Dame el tiki tiki, lo quiero ya. Ya ves que lo hacemos sin pensar, ven ya, que no quiero esperar más. Venga aquí, tú lo vas a tener. Va a reventar, para empezar, contra la pared. La que tenga novia aquí no sé qué va a hacer. Chicas, ahora listo para mover. Fiesta, así se no que no la suelte. Agarre fuerte, agachándose. Mueve cintura bien sexy, pegándote. Ella está seduciéndote. Ahora tú vas a responder. Te vas a mover, la vas a sorprender. Y metiéndole tu estilo vas a ver. Venga que está bueno para rumbear. Vaya pa' la pista de trampela, vamos a festejar, gritando que se escuche ese tiquita, tiquita, que yo te doy de la música, tiquita, si sientes calores por mi culpa.